Este equipo está compuesto por, en operaciones, Claudia Rebelino y el compañero Maki, conduciendo, llevando adelante por un ratito, representando a las voces de todes. Carmen Lero. Y si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al celular 154959465. Allí podés mandar mensajes de texto, audios también. Y si tenés ganas de charlar un ratito con Todo Crearte, podés llamar a nuestro fijo, que es el 443-6254. Si todavía estás agarrando el lápiz o la lapicera, te lo vuelvo a repetir, 443-6254. ¿Y el celular cuál era, Leroy? 154-9594-65. Y aquí empezando este sexto programa, compa, sexto programa, aquí ya finalizando el mes de octubre. ¿Qué vamos a ver en este programa, a escuchar? Este programa tiene dos cosas nuevas, Carmen. Ajá. Así que atenta, Andreita, ahí en el Kimeiwe, que sé que nos estás escuchando. Hoy vas a conocer el taller de cerámica que hace su presentación con la profe Juli. Y vamos a escuchar una nueva producción de documentales que en esta oportunidad también nos sirve como una puerta hacia un taller de Crearte que se llama Fútbol Callejero. Perfecto, y también vamos a seguir con los contenidos de siempre, las voces de los amigos y las amigas de Crearte, la producción de la música, las conexiones con nuestro Facebook, que es Crearte Bariloche, y eso y mucho más. Quiero creer, es que no vas a cambiar, así yo te quiero ver, así te quiero soñar. A veces saber de menos es más. Esta semana, los luchadores de Crearte se enfrentaron al equipo del Instituto de Formación Docente. En esta oportunidad, la batalla fue campal. El primer round lo ganó el instituto. Estábamos muy distraídos. Es que el festejo por la victoria en las urnas de Bolivia nos dejó desconcentrados. Mosquita Cetosa, Pantera de Dinahuapi, Pandemonium. Me da miedo todavía. Tao Pai Pai y Fantasma Letal cantaron victoria demasiado temprano. Porque para el segundo round llegó ella, la luchadora cantante de los guardianes, que sube y baja cuando quiere, porque ella es como un ascensor. La luchadora arquera llegó desde el barrio Jardín Botánico para motivarnos. Con una orquesta sincrónica, las piñas martillos nos posibilitaron ganar el round. Empatamos la pelea y nos fuimos al descanso. Ayer hizo mucho calor, así que tomamos muchísima agua. El villano anticuarentena meditó bastante esta semana y tomó una decisión: cambiarse de bando. Ayer, te cuento, Andrea, vos que estás ahí en el Kimehue, que el luchador Alberto Fernández le dio una paliza a los institutos. No puedo revelar la identidad de este luchador, solo voy a decir que el perruno también lucha. Maestro y Luna, nuestros representantes del barrio 400 Viviendas, deben estar expectantes con el resultado de esta batalla. Ganamos, Mayre Gonza. Nos costó el tercer y último round, pero ganamos, porque nuestros sueños fueron más fuertes. Como los sueños de un luchador que quiere escalar el Cerro Otto y poder comprarse una torta de dulce de leche Repostero. Vecino de Toro, ahí por la calle Fagnano, por las calles, ahí donde andamos los luchadores, esperando en las veredas a que el coronavirus se vaya, porque este corona es un cobarde. Recuerdo calmo que me han de llevar, recorriendo cada pedacito que puedas tener, si eso no casual. Qué relato, compañero, ¿eh? esta lucha viene creciendo, ¿no? En este tiempo, contanos un poco más, ¿qué es esto de la lucha mexicana, de la lucha, los luchadores de Crearte? Los luchadores de Crearte es un equipo de personajes increíbles que todos los viernes, Carmen, a las 3 de la tarde nos enfrentamos con distintos villanos, siempre muy aliados del coronavirus. Ajá. Ayer fue nuestra primer batalla campal, fue una batalla de equipos. Entraron 7 a luchar contra nosotros. Ayer pasó algo, yo puedo decirlo, eso. Porque estuve ahí, me tocó ser villana, porque participé desde otro de los espacios que transito, que es el Instituto de Formación Docente de Bariloche, y allí fuimos con ganas de ganar, obviamente, con ganas de proponer un gran desafío, pero también con ganas de compartir ese espacio y conocer todo lo que sucede ahí, que va mucho más allá de la lucha, me parece, ¿no? Va mucho más allá de la lucha y al mismo tiempo tiene que ver todo con la lucha. Y entendido como la lucha como un lugar de conquistas, me parece, y donde todo puede pasar. Uh-huh. Somos un grupo de amigos y de amigas dispuestos a vencer al coronavirus y pasar un momento grato en esto de la pandemia, ¿no? Que se vuelve, uh-huh, se vuelve monótono, esto de estar encerrados, no poder abrazarnos, ¿no? Sí. Así que ahí encontramos un lugarcito posible donde pegar piñas y patadas con un sentido colectivo. Claro, y una excusa, ¿no? Totalmente. Una excusa también para prepararse en la semana, porque lo que se veía desde este otro lado, quien se va a enfrentar a los luchadores de Crearte, recibe personas que tienen toda su disposición mental, corporal y espiritual ahí. Aunque uno le parezca extraño, ¿no? Porque es una pantalla, puede ser de un celular, de una computadora, pero esas personas están ahí con toda su presencia, escuchando atentamente la presentación de sus compañeros y compañeras, presentándose con todo su cuerpo y su actitud de lucha ahí. Totalmente. Cada uno desde su casa, ¿no? Desde su casa, pero al mismo tiempo estando en el estadio, ¿no? Estando sí, ahí en el cuadrilátero, en el ring, se respira sí, ese ambiente. Ese ambiente deportivo, ese ambiente uh-huh, de festivo también. Sí, absolutamente. Te tocó estar en el equipo que no se llevó la victoria. Pero bueno, puede llegar a haber alguna revancha, tendría que consultarlo con los luchadores. Así que ahí aprovecho, Andreita, Gonza, Caro Jazmín, si están escuchando. Tendríamos que decidir si le vamos a dar la revancha al Instituto de Formación Docente. Y el pedido quedó planteado ayer. Nosotros eso, queremos segunda vuelta. Así que ahí cuenten a ver qué les parece. Bueno, y en esto de andar recordando, ¿no? Rememorando esos encuentros que más allá del compromiso, de la lucha, del hacer, de las tareas, también hay algo, ¿no? Que nos va uniendo durante la semana a través de las redes, que es el vínculo, vínculos que qué llevan lindo, años y años, ¿no? De hacer juntos y juntas, de crear, de tejer. De tejer, de soñar. Así que en este sexto programa vamos a presentar un trabajo de canción colaborativa en el cual Marcelo Arias pone la música, la percusión, el Negro Sacomano en su rol de coordinador del espacio musical agrega algunos sonidos y Nico Pargade nos habla de la amistad. Solo somos amigos de corazón. Cuando aparece el zorro y parece el Diego y todo lo le dice, sos un buen compañero. Cuando yo le canto a los amigos de corazón, saludar con codo, saludar con el pie, y eso es un amigo, dar un abrazo a un amigo, así chavo seña con amigo, como te salga. hacelo con el corazón, que tu amigo es un buen compañero. Cuando cantamos la canción, Raúl me dijo muchas gracias por el traje que usé cuando él no estuvo, porque se fue de viaje. Y es un amigo. Cuando me cambio de lugar, me voy a otra mesa. Cuando me cambio de lugar, me voy a otra mesa. A charlar con los compañeros. Y todos somos amigos de corazón. Los queremos mucho. Y Nicolás Pañarín, cantando esta canción. Y tu amigo, el ama de corazón. Somos tu amigo de crearte. Luchando con este virus, por favor, que los amigos están esperando que arranque crearte. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Estamos aquí en Crearte en el Aire, iniciando con emoción, con amistad, con vínculo, tejiendo. Y ahora a punto de presentar por primera vez un espacio, un taller, una emoción inmensa, sobre todo porque vamos a hablar con ella, que es la profe de este taller, el taller de cerámica. Y bueno, a conversar ahí y a tejer juntos acá entre Leroy, Carmen y Juli, cómo es este espacio. Hola Juli, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola compa, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno escucharte, Juli. ¿Qué andas haciendo en este día medio lluvioso? Estaba ordenando un poco el taller de mi casa. Ajá, muy bien. ¿Qué tenés, taller de artístico en tu casa? Sí, tenemos un espacio compartido con mi mamá, donde tenemos piezas de cerámica, yo tengo la prensa de grabado, así que es un lindo espacio. Bien, un buen día entonces hoy para hacerse unos mates y poner orden. En este día diáfono, diría Aquaman. Me vieron que a mí me encanta ordenar. Sabemos, te vamos conociendo, Juli. Vamos a contar a quienes están ahí escuchando que estamos hablando con Julieta Layana. Ella es profe del taller de cerámica, de Crearte y de otros espacios más. Así que te vamos a preguntar ahí, Juli, ya hablaste un poco de tu taller, de tu mamá. Contanos, ¿cómo llegas al arte vos, Juli? ¿Dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Dónde te formaste? Bueno, desde muy chica siempre. Fui al taller de Ruth Wigener, una artista plástica, que da la casualidad que es mi vecina. Ajá. Así que siempre estuvo como vigente, mi mamá también iba al taller. Y en el colegio también estaba como, era mi materia favorita siempre. Sí. Y de a poquito, nada, me fui definiendo, me fui a estudiar a La Plata, Bellas Artes, y ahí me recibí de profe de artes visuales con orientación grabado y arte impreso. Y la cerámica como que siempre estuvo en mi vida. No sé, viste, cuando vas al lago y de repente encontrás un pozo de arcilla. Sí, que hay varios acá en Bariloche, sí, ¿no? Sí, siempre como que estuvo. Y ahora me volví a encontrar gracias a este espacio y también que estoy yendo a clases con Marina, otra profe. Así que nada, muy contenta de poder seguir formándome y aprendiendo, siendo profe y alumna a la vez. Claro. Y vos decís que llegaste a Crearte, ¿ya conocías Crearte? ¿Habías transitado antes? ¿Es la primera vez? Lo conocía, pero es la primera vez que participo. Ajá. ¿Y cómo lo conocías? ¿De visitar? ¿Por relaciones? Realmente no me acuerdo, como que siempre estuvo también en casa, también, no sé, de saber dónde queda, claro, de saber la movida que hacía. El laburo. Pero, Claro, no, uh-huh. No sé quién me lo contó por primera vez. Claro. Juli, y bueno, y te tocó un año especial, ¿no? Sí. Para iniciar tu trayecto laboral en Crearte. No sé sí. Si querés contar ahí cómo te encontró este. Sí, yo di clases presenciales una semana nada más. Claro. Así que conocí a algunos de los chicos presencialmente y a algunos de los profes también. Claro. La mayoría los terminé conociendo así, en esta virtualidad. Claro. Y te encontraste igual con el taller, o sea, pudiste poner tus pies en el taller de cerámica de Crearte, aunque sea unos días. Sí, sí, ajá. Fue re lindo, me encantó. Uh-huh. Los pies en la tierra. Los pies en el barro. Sí, es el espacio taller se extraña, o sea, uno trata de transmitir eso en todas las videollamadas. Claro. Pero bueno, el espacio de compartir y estar ahí, uh-huh. Extraña. Uh-huh. ¿Y cómo es esto de acompañar los procesos creativos también, ¿no? A través de una videollamada quizás, ¿qué sí, se juega ahí? Es complicado porque a veces no se ve muy bien la imagen. Claro. Entonces, bueno, recurrimos a fotos, uh-huh. A que hagan un video, uh-huh. Pero nada, es lindo poder compartir igual de esta manera. Claro, vencer ahí la distancia, ¿no? Vos también vas haciendo videos, ¿no? Explicativos y los compartís por Facebook. Sí, por las dudas, porque pasa eso. A veces es difícil estar con la arcilla y el celular al mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno, por ahí está bueno reforzar algunas cosas que se vean bien. Claro, claro. Como que vas ahí encontrando formas de complementar este formato taller a la distancia, ¿no? Sí. Está bueno. Juli, y ahí el compañero Leroy quiere llevarte a un lugar ahí profundo, en relación a la tierra, ¿no? Al barro. Bien, Juli, quería preguntarte, esta idea del taller de cerámica como el lugar de la conexión con la tierra. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata eso? Sí, o sea, yo pienso que la arcilla es un material muy noble y con mucha historia, ¿no? En nuestro planeta, de por uh-huh. Sí. Entonces, nada, es eso, conectarse un poco con lo ancestral y lo que siempre estuvo. Uh-huh. Como una conexión con las raíces. Sí. También, ¿no? De dónde venimos. Totalmente. Y esta idea, ¿no? Que dice Juli, la arcilla, ¿no? Lo que ya está, lo ancestral y lo que no contamina, ¿no? Lo que es natural. Ahí hay toda una idea en el taller de cerámica, cómo lo está planteando la profe Juli. Tiene un aspecto ecológico, ¿no? Tu taller, Juli. Sí, como la idea de que se pueden hacer un montón de cosas que reemplacen lo que por ahí estamos acostumbrados a utilizar como plástico. Uh-huh. Y de por sí que la arcilla, yo siempre les digo a los chicos, por ahí el proceso de secado es un poco complejo a la distancia. Y a veces se quiebran las piezas o pasan cosas. Sí. Pero bueno, siempre se puede volver a utilizar el material. Eso está bueno, que claro. Con un poco de agua y después un amasado ya vuelve a ser la arcilla que necesitamos. Claro. La importancia de las manos, ¿no? En esta tarea. Sí. Uh-huh. Las manos, el tiempo. Sí, la paciencia. La paciencia. La energía, ¿no? También. Ajá. ¿Cómo es eso de la energía? Y a mí me pasa que hablo desde mi experiencia con la arcilla. Sí. Que me frustro mucho y eso me ayuda muchísimo como a, bueno, es un proceso lento y que hay que tomárselo tranquilo, como tranquila, no hay que apurarlo. Claro, uno quizás tiene una idea de algo, de un objeto, una producción, pero hay un proceso ahí que respetar, ¿no? Sí, también dejarse llevar por la intuición, uh-huh. No tanto por la imagen fija que uno por ahí tiene, sino también la materia te va llevando. Te habla la arcilla, ¿no? Yo me da esa sensación que no es que uno imprime su deseo sobre una masa quizás de barro, sino que hay una intercomunicación. No sé si vos lo percibís sí. También. hay como un diálogo, ¿no? Ahí entre las manos, el barro. Sí, sí, tal cual. Uh-huh. ¿Y qué, esto cómo lo percibís en este espacio que estás llevando adelante, en la conexión de los artistas y las artistas de Crearte? ¿Se van dando esos procesos de diálogo? Yo creo que sí. Espero que ellos también sientan lo mismo. Como el deseo, ¿no? Queda ahí a la distancia. Bueno, ya lo vas a comprobar cuando te encuentres con Crearte nuevamente, ¿no? Sí. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad, profe Juli, porque nos está escuchando Diego, Caro, Jazmín, que se están empezando a sumar a las clases por WhatsApp. ¿Vos qué días estás para que participen en el taller de cerámica? Sí, estoy los lunes de 2:30 a 3:30 y los lunes de 5 a 6. Siempre se puede agregar más horarios, así claro. Que queda abierta la invitación. Claro. Caro Jazmín nos acompañó, así que la esperamos también. Uh-huh. Caro Jazmín tiene ahí la arcilla en su casa, así que también invitar a eso. Esto que decías vos, qué linda imagen, ¿no? De esa infancia acá en este territorio donde hay tanto por explorar, ¿no? Y realmente hay barro en todos lados. Y también quizás invitarnos a eso, a que poder moldear el barro no es solo comprarse un poco de arcilla, sino empezar a investigar qué hay en sí, tu propio patio quizás, ¿no? Sí, eso está buenísimo, como saber que este material está en nuestra geografía. Uh-huh. Y está buenísimo explorarlo. Claro. Qué genial esta charla. Si te acabas de sumar, te recordamos que estamos conversando con Julieta Layana, profesora del Centro Cultural Crearte. Juli, para ir cerrando esta entrevista maravillosa, ¿nos quieres contar un poquito algo sobre vos, para los que no te conocen, de Crearte? Por ejemplo, ¿tu comida preferida? Mi comida favorita es alguna pasta, y en lo posible con alguna salsita de hongos. Qué no rico. Sé qué más rico. Contarles. Qué rico. Soy muy ordenada. Ajá. Trabajo la paciencia, que es algo que me cuesta. Y nada, eso. Me gusta mucho disfrutar el aire libre. Uh-huh. Salir a caminar. Buenísimo. Bueno, Juli, ahí quizás me atrevo a que desde este lugar, como Julieta, como Carmen, que estamos ahí iniciando el encuentro con Crearte desde el lugar de profesoras, invitar que a Crearte a que nos cuente un poco más de, porque sabemos que la cerámica fue uno de los pilares, ¿no? Desde lo que nace Crearte allá hace 25 años. Y quizás invitar a que los profes, las profes, nos cuenten un poquito más, algunas anécdotas quizás del proceso de la cerámica acompañando a Crearte. ¿Te parece? Así nos vamos informando un poquito más. Sí, buenísimo. Uh-huh. Así vamos construyendo la historia. Abierta la invitación a los mensajitos. Uh-huh. Así que si tenés alguna anécdota sobre el taller de cerámica, querés contarnos algo, te recordamos el número de teléfono, que es 154-95-9465. Ahí te comunicas con nosotros, te pasamos al aire y nos conectamos con la profe Juli y este maravilloso taller de Crearte. Gracias. Juli, te vamos a dejar ahí con un trabajo que bueno, que vos participaste también, de un poco poner en las voces de los artistas y las artistas de Crearte qué es esto del encuentro con la arcilla. Así que nos vamos a despedir de esta entrevista, agradecerte un montón la comunicación. No sé si querés agregar algo más, mandar algún mensaje. No, gracias por invitarme y un besito a todos los que están escuchando, sintonizando la radio. Bueno, gracias. Te despedimos, Juli Layana, profe de cerámica, y nos vamos aquí con los relatos de Crearte. Hola, ¿cómo andás? Bien, ya que no me gustas es toda la masa de maciza. Me gustó el taller. Me gustó un montón, me encantó la escalera que la luna. Me gustó mucho, estaba pensando yo que me gustó mucho la escalera. tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Sí, a mí me gusta los trabajos que hago yo. Me gusta un montón con vos que estamos trabajando con la arcilla. Me gusta un montón que estoy haciendo yo, y me gusta compartir con usted. Tierra, tan solo tierra. Y yo siento es feliz, contenta, me encanta hacer cerámica y me siento libre. Haciendo en la talla de Nidengi Giver, el plato de Nidengi Giver, y la cebela de Nidengi Giver. Cuando toco la arcilla siento tranquilidad. Taller virtual siento, en el espacio de taller virtual siento creatividad. Y mi experiencia también en el presencial, siento creatividad y felicidad. Para mí, la cerámica es un modo de expresión. Me ayuda a ser feliz. Creo cosas hermosas. Yo cuando yo toco algo en la arcilla, siento bronca, enojo, a veces tristeza, nada más. La arcilla se siente mojada, blandita, fría, me pega en los dedos y en las uñas. Tuve muchos profesores, me gusta amasarla, me hace muchos años que hago cerámica. Hace 9 años. Carolina, Cecilia, Julián, Marisol, ahora estoy con Julieta y Carmen. Estoy haciendo un collar, un títere de Pinocho, una máscara de Tutankamón. Me encantó la mestiza y mira, mira cómo pones un poquito con la masa, con la mano. Y ya como poco lo ves. Ya dije que me gustó mucho. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, las voces de nuestro sueño. Están presentes, siempre jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza. Como un árbol de felices frutos, vamos a cuidarlo todos juntos. Hola a todos, soy Marcos y tengo ganas de... Vamos a llevar a cada uno su mate a la playa cuando los encontremos. Y quiero decir que tenía ganas de dar un beso a Faila y a Marisol ayer que me encontré. Y a Paula que no me podía dar un beso por el tema de la pandemia, que me tuve que salvar con el codo. Voces en el aire, voces en el aire, voces en el aire. Acá, las orejas buscando el encuentro, nos dice Pato Toledo. Nunca estuvo bien visto callar. Hola, Antonio. Yo creo que Emanuel surgió en todo compañero que hace mejorar este problema y no hace uno. El brazo y eso y quiero hoy vi Gonzalo Molina y hermana y Carlos Jamín y nada más y quiero mandar saludos todo eso. Que más quiero mandar saludos, muchas gracias a usted, el cabio, a vos y a Javi, a todo el profe. Llévame lejos del tiempo, yo te cuidaré con silencio. Hola amigos, otro sábado acompañándonos. Un abrazo, Jimena. También nos dice Mabel, aguante crearte por el derecho a la identidad. Te busqué, yo te cuidaré con silencio de templo. Y nos dice Pato, Gaby pendiente mientras prepara una super sopita de verdura. ¡Qué rico, Gaby! No. Escuchábamos el audio de Marcos Santucci, que no falla todos los sábados, el primer mensaje de Marcos. Gracias, Marcos. El audio de Fede Zapata y acá la familia Iglesias. A ver qué nos dicen. Chau, COVID, chau, COVID, chau, COVID, chau, COVID, chau, chau, chau. Escucharte a oscuras y ser voces en el aire, voces en el aire. Voces en el aire. Y siguen las voces. Aquí la compañera Marisa. Hola, ¿cómo andan? Mis profes. Yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Son los mejores, ¿eh? Visite grandote. Qué bueno, Mari. Acá andamos muy bien. ¿Cómo andas, Lero? Muy bien. Yo muy también. Bien. Gracias, Marisa. Pájaro que canta encima de un fusil. Como un pájaro que canta encima de... Nos dice Pato Toledo, hermosísima esa canción. Felicitaciones a les artistas y a les profes de música. Y acá nos dice Mabel, un poco de lo que estábamos hablando con la profe Juli. Acá Lautaro trabajando la paciencia, con la máscara de Tutankamón que se resquebrajó y la volvió a hacer. Y de eso se trata, Lauti, de la paciencia y el amor aplicados al arte. Voces en el aire, voces en el aire, senda de vida y crudeza, agárrame con toda tu fuerza. Llévame lejos del tiempo. Muy bien, continuamos con el programa. En esta oportunidad vamos a presentar, y estén preparados, preparadas con sus manitos, empiecen a mover esas articulaciones, esos dedos, porque Carmen... ¿Qué se viene, Leroy? Se viene una producción del profe Claudio, que nos, nos viene a compartir un poco de lo que nos conversó unos programas atrás sobre las funciones de las manos y la importancia, ¿no?, de entender la mano como una, casi como una herramienta. Ajá. Una parte importantísima de nuestro cuerpo. Y pensar, ¿no?, esto que nos traía el profe Bio sobre la mesa a... ¿Qué pasa con las manos y la vida cotidiana? ¿Para qué usamos las manos? ¿Cómo se las usamos? Así que los dejamos con esta hermosa producción. Che, qué pasión en la mano, ne. Che, qué cosa seria. Eso no se hace. Palán en la mano. Con la mano levanta. Al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Hermano, para usar el bolsillo, para dibujar, para pintar. Futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano. Un ejemplo: rascándose la cabeza con las manos, rascando la espalda con las manos, como dice, lavando los platos, rascándose los pies, poniendo crema en las manos, también poniendo crema, pomada a las zapatillas, a los zapatos, también haciendo mimos con las manos, haciendo mimo. ¿Viste la gente que hace mimo, que usan las manos? Bueno, haciendo que hay una soga, también haciendo masajes a la, con las manos, un montón de cosas. Yo uso las manos para el teclado de la computadora. Yo uso mis manos para amasar mis panes. Yo uso mis manos para mimar a mi mamá. Yo uso mis manos para tocar la flauta. Yo uso mis manos para cocinar unos videos. Yo uso mis manos para poder golpear y entrar a la puerta. Yo uso mis manos para doblar las camas. Yo uso mis manos para tocar la guitarra. Y yo uso mis propias manos para tocar la melódica. Yo uso mis manos para dirigir la orquesta. Y yo uso mis manos para reposar los alimentos. También uso el teclado de la computadora. Y también yo uso mis manos para agarrar los alimentos. Listo. Bueno, Bien, escuchábamos la producción de Las Manos, recordando la charla del profe Claudio Bio, y te contamos que las voces que se escucharon en esta producción eran de Caro, de Fede, de Lolo y de Juan Di. Hermosa producción, la verdad que emociona, ¿no? Sí. Escuchar lo que sucede en la semana y en la vida de Crearte acá los sábados. Así que gracias a quienes hacen ese trabajo también por ahí atrás. Y hablando de trabajo, otro trabajo que venimos presentando desde aquel primer programa, Lero, no sé si te acordás, que hace un tiempo empezamos la radio, hace 6 programas, y te contamos de esta producción colaborativa con Lucas Zeni, su programa Ideas Circulares, sí. Marcelo Sacomano, una colaboración, una producción colectiva de canciones y de arte plástica, que la podés encontrar en el Facebook de Crearte, que es Crearte Bariloche. Crearte Bariloche. Hoy, por la radio, te vamos a contar y a presentar, para que escuches, una nueva canción que está hecha por Germán Lema, y la producción artística y plástica es de Marita Volpe, la vas a encontrar en el Facebook. Deseada, dura e indiferente, de playas privadas y desigualdad. Tanta naturaleza, tanta vida inolvidable, la pobreza lo mancha todo, tan atrapados en su belleza. En el aire. Desplegando las redes. Una palabra. Dame una palabra. Una palabra. Solo una palabra. Dame suave brisa. Oh, brisa de la playa. Dame una palabra. ¿Igualdad de derechos y oportunidades para la discapacidad? Buena pregunta, ¿no? Debo admitir que cuando me ofrecieron escribir sobre este tema, dudé. Dudé por dos motivos. El primero es que por problemas de salud física me alejé un poco de mi pasión, que es escribir. Esa cosa de comunicarme con el otro. Aunque debo decir que la comunicación es muy amplia en este sentido. Y no es solamente escribiendo sobre un papel que se puede realizar, sino que también se da con una mirada, con un gesto, con una seña o hasta con un simple y mínimo balbuceo. Escribir, expresar lo que uno siente y piensa, pero jugando. Jugando con imágenes, sensaciones y recuerdos. Jugando con palabras, frases y significados como el más experto malabarista. Sin importar tu raza o religión, sin importar tu condición física, mental o sensorial. Para mí escribir es un arte, un bello y misterioso arte donde las diferencias quedan de lado, donde no existen fronteras y podés llegar donde querés, hasta poder palpar el alma del ser humano. Y eso es lo que me atrae de escribir. El segundo motivo es que comencé a plantearme, después de mucho tiempo de no hacerlo, si la discapacidad tenía derechos y oportunidades en esta sociedad actual y vertiginosa, en la cual en un segundo pueden pasar miles de cosas. Cosas como ver el mágico y único momento del nacimiento de un bebé, hasta ver a la muerte tan de cerca que se puede sentir y, por qué no, hasta tocar. Donde no hay tiempo ni para percibir el perfume de una flor, donde la lentitud y la paciencia no existen, donde el tiempo gira alrededor de la gente o del mundo como un gran torbellino que arrasa con todo a su paso, que va tan rápido que no hay tiempo para ver al otro que viene atrás o al lado, sin importar ni el cómo ni el cuándo llegue a la meta, esa meta imaginaria que todos quieren alcanzar. Sinceramente, me costó varios días pensar cómo encarar este tema. Quizás porque es algo que me toca muy de cerca, y cuando eso sucede, se pierde un poco la objetividad de lo que uno quiere y necesita decir o transmitir. ¿Saben? ¿Alguna vez leí en algún lado que allá por la Edad Media, cuando alguien tenía la mala suerte de nacer con algún tipo de discapacidad o defecto físico, simplemente lo sacrificaban? Arrojándolo desde un precipicio, lo desechaban como algo inservible. De ese modo, mantenían la sociedad común o normal, intacta y perfecta. Y yo acá, tratando de hablar de derechos y oportunidad, cuando desde un principio fueron no solo ignorados y violados por completo, sino que ni siquiera tenían oportunidad. Oportunidad a la existencia. Qué ironía, ¿no? 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. En fin, la verdad, y después de traer este recuerdo a mi mente, es que no sé si la sociedad actual ha cambiado mucho con respecto a este tema, así como tampoco sé si está preparada para la discapacidad. Y mucho menos sé si es capaz de comprender y aceptar este título. ¿Igualdad de derecho y oportunidad para la discapacidad? O a lo mejor es solamente eso, un título entre signos de interrogación y nada más. Siempre me pregunté si la persona tenía igualdad. Igualdad para crecer, igualdad para ser lo que es. Porque claro, me olvidé de decirles que de eso estoy tratando de hablarles. De personas con sueños, esperanzas, con sentimientos y con discapacidad. De tíos, hermanos, sobrinos, padres, abuelos y con discapacidad. De seres humanos con problemas, deudas como todo el mundo, con familias y con discapacidad. ¿De qué derechos hablamos? Derecho a tener su independencia, pero sobre todo, derecho a ejercer esa independencia, a pensar y a opinar, a vivir, a decidir sobre sí mismos, sobre lo que se quiere y lo que no, sobre con quién se quiere estar, compartir y con quién no. ¿Oportunidad? Oportunidad de caminar por una calle sin sentirse observada, analizada. Oportunidad de equivocarse y aprender con sus tiempos y con sus limitaciones. Pero, ¿saben qué? A medida que transcurre mi vida, esa pregunta todavía no tiene respuesta. ¿La tendrá? Una palabra, dame una palabra. Una palabra, solo una palabra. Al igual que me preguntaba, y aún me pregunto, si las palabras, Aquellas famosas palabras tan utilizadas por la sociedad tenían o tienen algún significado. Palabras como rehabilitación, integración, igualdad, derechos y tantas otras. Como por ejemplo, respeto, amor, prójimo, etc. A mi modo de ver, son palabras grosas, fuertes y que deberían tener alguna mínima conexión entre sí. Pero lamentablemente no es así, porque las instituciones que tratan y que viven con la discapacidad hacen todo lo posible para que eso no ocurra. Porque si no, se les acabaría el negocio. Como por ejemplo, la rehabilitación. Dame una palabra. Porque eso es la rehabilitación en este país, un negocio en el cual juegan con muchas cosas y entre ellas el orgullo y con los sentimientos, donde aquel que tiene el honor de tener una obra social puede acceder y aquel que no la tiene se tiene que conformar viendo cómo se marchita día a día. Lo peor de todo, viendo cómo la sociedad lo aparta, lo excluye como algo inservible, sin oportunidad ni derechos a nada. Y digo esto porque lamentablemente así lo siento, así lo veo y así lo vivo. Hace algún tiempo atrás, en una institución de rehabilitación donde se supone que mis derechos son ejercidos, donde mi opinión cuenta, donde hacen alarde de la integración plena y absoluta, me pasó algo referido precisamente a este tema. Decidieron por mí sobre algo mío, sobre mi bienestar. Me sumergieron en eso que la sociedad llama burocracia. Me sacaron de mi rutina, tuve que modificar mis actividades solamente porque alguien me usó como pieza de ajedrez. Pasaron no solo sobre mi voluntad, sino también sobre mi poder de decisión. Sinceramente me molestó, y lo peor de todo es que me sentí, o mejor dicho, fue como estar en la Edad Media. Haber cruzado ha dado la mano. ¿Saben? Mis padres me criaron con poder de decisión, con voluntad propia, con derecho a equivocarme, con derecho a caerme y a levantarme, oportunidad de crecer espiritual y personalmente, y también siempre me dijeron que la vida era difícil, dura y complicada, pero si uno le pone ganas, puede ser fácil, placentera y llena de cosas para ver, aprender y recibir. Y yo eso hice. Y eso hice a lo largo y ancho de mi vida. Le puse ganas, al igual que mucha gente que conozco. Pero chocamos con algo que se llama sistema social, algo que la discapacidad no puede llegar a entender ni acceder porque lamentablemente no nos enseñan cómo. Quizás sea porque ni la sociedad normal comprende. Quizás porque su normalidad no les permite ver más allá de sus narices. O simplemente no les interesa enseñar y permitir que la discapacidad entre realmente y por completo en la sociedad. Creo que eso no lo llegaré a saber nunca. ¿O sí? Sandra Rivera para Mega TV. Y crearte en el aire. Queríamos demostrar que con este disco somos capaces de hacer cosas igual que los demás. Hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos, sin lástima. Vamos a ponerle

el luchador invisible que sigue peleando contra el coronavirus junto a sus amigues de Crearte, y que vuelvan les profe del Instituto Docente para seguir aprendiendo juntos. ¡Qué bueno, Juandi! Y acá Marita, que fue quien mandó el audio anterior, agradeciendo la futura ayuda. ¡Qué lindo, Marita! Y acá continúa. Y acá nos dice Mabel. Saludos a la radio también. Saludos y a Carmen. Trabajando. ¡Qué hermosa canción! ¿Cómo se llama y quién canta? Bella producción con los testimonios de los chicos. Esto nos pregunta Mabel y la canción es de Marta Gómez y se llama Tierra. Bien, bien. Y acá Marisa, desde el barrio El Mallín, nos dice... La mano se mueve, la mano... Escuchamos con la música, la mano tocamos con bombo, la mano viene, que estamos usando siempre para usamos el tenedor, usamos con la mano. La mano necesitamos como una cosa que tenemos dentro, la mano, los dedos necesitan mucho, los dedos suenan, la mano es eso. Hola Nery, soy Gonzalo, gracias por la visita de ayer con todos mis compañeros, con Fabi, con Vero y con Bio, y gracias a Nerito por el tema, lo sé que bien te llamo, saludos. Muy bien, muchísimas gracias por todas las comunicaciones, todos los mensajitos, una forma de encontrarnos en el aire y acortar las distancias, como le gusta decir a Carmen. Qué lindo el último mensaje de Gonza y Mayra Molina, sí. Qué lindo siempre escucharlos. Y siempre muy atentos la familia Molina a la radio, muchísimas gracias. Y vamos a continuar, tenemos un nuevo espacio que lo trae el taller de documental, que ya es... Viejo conocido acá de la propuesta de Voces en el Aire. En esta oportunidad nos trae el taller de fútbol callejero en la voz del profesor Francisco Rossi, que también sabemos que está ahí desde el Lago Gutiérrez escuchando atento. Así que los dejamos con Francisco, que le va a contar su percepción de este bello espacio de fútbol callejero. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Aquí comenzamos una edición más. Hoy nos acompaña Francisco. Bienvenido ante todo. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Muy bien. Les mando un saludo enorme. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por estar con nosotros, ante todo. Bueno, vos estás llevando a cabo fútbol callejero. Contanos un poquito qué es el fútbol callejero. Sí, estamos con otros profes también de Crearte, a cargo del taller de fútbol callejero, que se da en alguno de los barrios de Bariloche. Uh-huh. Y bueno, el fútbol callejero es una metodología de fútbol, un poco cambiada de lo que es el fútbol tradicional, donde se tienen en cuenta algunos valores que nosotros queremos destacar, como la solidaridad, la cooperación, el respeto, y se hace como un juego más en conjunto, digamos, no tanta rivalidad, sino más en poner las reglas entre todos y jugar con el otro y no contra el otro, sería un poco la idea, ¿no?, del juego. Uh-huh. Es inclusivo, se sí. juegan hombres y mujeres. Bueno, y las reglas, lo bueno es que las reglas se ponen entre los que van a jugar dentro de la cancha. Eso me parece que es bastante destacable. Qué bueno que esto sea inclusivo. Ya vienen hace tiempo con el fútbol callejero, ¿no? Sí, la verdad que este último equipo que se armó de fútbol callejero ya venimos hace casi 5 años. Y es cada vez más afianzado, está bueno. Estamos muy cómodos con el equipo, tratando de que siempre se sume más gente. Pero sí, muy muy contento ya hace 5 años con Lero, Diego, Claudio, Dami, que estuvo mucho tiempo también. Y ese como el equipo que más estuvo este último tiempo. Y si no recuerdo mal, creo que Fabricio Flores también. Fabricio Flores también, hace ya unos años que no está acompañando. Pero también un gran referente de fútbol callejero, la verdad que Fabri, un referente grosso. Saludos, Fran, ¿cómo estás? Bien, Tommy. Bueno, para contarte, ¿hace cuántos años llevan el fútbol callejero? Yo en fútbol callejero estoy hace 4 o 5 años, como le decía a ese, pero bueno, el fútbol callejero acá en Bariloche está hace un montonazo también. Ya hace más de 10 años, bastante más. Pero bueno, yo me sumé en 2015, hice un curso de mediación y empecé como voluntario, y en 2016 ya empecé a formar parte del equipo en los barrios, en el taller de barrio Rayanes y el barrio Jamaica. Ahí fue mis inicios en el fútbol callejero. ¿Qué son los mediadores del fútbol? El curso de mediadores, o el mediador, es un rol que tiene el fútbol callejero, que es el que como el que organiza un poco ahí el partido, lleva, hace como que se nos juntamos todos en el medio en ronda, y lleva a cabo un poco la conversación, esto de que decía de poner las reglas, dialoga, hace dialogar a los equipos, que digan cuáles son las reglas que quieren, si dónde son los límites de la cancha, qué reglas creativas. Entonces va como llevando la charla para que haya acuerdos. Y en el partido, si hay algún conflicto, también el mediador es el que interviene. Ese sería el mediador en lo que es el fútbol callejero. Muy bien, estamos escuchando la entrevista al profesor Francisco Rossi, que pertenece al equipo de fútbol callejero. Te recordamos que fútbol callejero funciona los lunes a las 6 de la tarde por Zoom de Crearte, así que si querés sumarte, ahí les digo a los Crearte que están atentos, está buenísimo el espacio, lo que están haciendo, lo que está contando el profe. Estábamos escuchando a Ezequiel y a Tommy, que son los entrevistadores, y vamos con la segunda parte, ¿no, Carmen? Así es, en este caso, atentos porque va a preguntar el compañero Carlos también. ¿Cómo se usan las reglas adentro del fútbol? Bueno, hay 3 tipos de reglas diferentes. Algunas son como reglas espaciales, que son las reglas con respecto a los límites de la cancha. Por ejemplo, bueno, ¿dónde son los límites, ¿no? Si hay córner, no hay córner, si hay lateral, no hay lateral, hasta dónde se juega. Esas serían como las reglas espaciales. Después hay reglas creativas, que son eso, reglas creativas, donde uno puede usar su imaginación para decir esto vale, esto no vale. Por ejemplo, unas reglas muy, muy conocidas que a nosotros siempre nos sorprenden, era de Barrio Jamaica, era si pegaban el palo, era medio gol. Por ejemplo, palo medio gol, es una regla. Entonces, si pegaban el palo y entraba, era un gol y medio. Estaba buenísima, nos parecía muy creativa. Después también puede ser que Caño o un Caño que valga, no sé, un penal. Se puede imaginar lo que cada uno quiera y mientras estén todos de acuerdo antes del partido que esa regla valga, vale. Después, aparte de las creativas, también están las reglas de sanción, que por ejemplo puede ser si hay una falta, que el que hace la falta salga a correr una vuelta alrededor de la cancha. Esa puede ser una de las reglas que salen seguido. Puede ser si hay un insulto penal, eso es otra regla que ha salido. Y así, lo mismo pueden ser un montón de reglas, dependiendo de lo que los jugadores estén de acuerdo, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuántos jugadores juegan al fútbol? No, eso es indistinto, eso depende de la cantidad de chicos que haya, depende de la cantidad de personas que quieran jugar, se arma un equipo de más o menos personas, también eso también se pone de acuerdo, depende de la canchita donde sea, si es en un lugar grande podemos jugar muchos. Es como que el fútbol callejero se adapta mucho al entorno donde vamos a jugar. No hay un número fijo de jugadores, ni un número fijo de nada, digamos. Es, vamos a jugar acá, bueno, podemos jugar 3, 4 de cada lado, 5, 6, depende del lugar, y en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? También. ¿Qué táctica de fútbol callejero o formas? ¿Qué tácticas o formas de fútbol callejero? O formas. Sí, fútbol callejero. A ver, me dejás pensando, Carlitos. No, la verdad que no usamos mucha. En cuanto a lo que es el juego, no usamos muchas tácticas, sí, juego, simplemente dejamos que los chicos jueguen de la manera que les sale, siempre intentando fomentar el juego en equipo, sí que haya mucho pase, que todos la toquen, que no haya uno que es el único que juega, digamos, sino que puedan jugar todos. Esa es como la forma que a nosotros nos gusta que se juega el fútbol callejero. Pero bueno, siempre hay un poco de todo, más cuando uno les da esa libertad para que se autorregulen, ellos mismos cobran las faltas, ellos mismos dicen lo que está bien, lo que está mal, digamos, pero eso, como nosotros desde afuera fomentamos el pase, sobre todo, el pase, que todos juegan, que todos se diviertan, eso es como la táctica y la forma que más queremos promocionar. Y aquí en Crearte en el Aire estamos escuchando al profesor Fran Rossi, profesor de fútbol callejero, en un nuevo trabajo del taller de entrevistas y documentales que se lleva adelante durante la semana. Y bueno, hoy no tenemos tiempo, pero acá dejo la invitación hecha al profesor Leroy que nos siga contando un poco más de esta interesante propuesta de qué es el fútbol callejero. Así que el próximo sábado, ahí vamos a ir preparando un bloquecito de fútbol. Ahí ya los compañeros y las compañías se están moviendo respecto a eso. Así que va a haber una nueva entrega de fútbol callejero. Buenísimo. Los dejamos con el último fragmento de la entrevista y recordamos que todas las entrevistas de este taller, todas las producciones, las encuentran en YouTube, documentales Crearte. ¿Cada cuánto se estaban realizando los encuentros? Sí. Los encuentros, por lo general, lo estábamos tratando de plantear en varios tipos de encuentros. Encuentros donde nos juntamos todos los talleres, digamos, todos los barrios. Esos ya eran una vez cada 3-4 meses. O sea, tratar de hacer 2-3 por año. Pero encuentros como masivos. de mucha gente, de todos los barrios que hacen fútbol callejero. Uh-huh. Ese tratamos de hacerlo 3-4 veces por año. Después también están los mini encuentros que nosotros le decimos, que es donde se junta, por ejemplo, dos talleres, dos o tres. Tratamos de combinar que se junten dos barrios y hacer ahí unos partiditos, o por lo general también tratar de hacer alguna merienda, algún espacio de juego compartido, pero también después de compartir algo más, que por ejemplo, no sé, iba a crearte a la Anturruca, o Anturruca al Cumenruca, con un grupo encuentro también. Entonces por ahí se arman encuentros más chiquititos, de dos equipos, pero que están buenos, y eso sucede en tratar de hacer por lo menos una vez por mes un encuentrito de esos. Recién mencionabas a la escuela Anturruca. Además de estar trabajando con la escuela Anturruca socialmente, ¿con qué otras escuelas o otras instituciones se están trabajando? Bueno, estamos trabajando, como decís, con la escuela Anturruca, pero también laburamos mucho, hace mucho tiempo, con la asociación Grupo Encuentro, también con el Cumenruca, que es un centro de desarrollo en niñez y adolescencia, que pertenece a la municipalidad. También laburamos mucho tiempo en el barrio Frutillar, en el barrio de Rayanes, en el barrio Jamaica, ahí por ahí en algunos, sí. Haciendo la conexión no tanto con alguna institución, sino con algún centro barrial, con alguna junta vecinal, con algún CAT, siempre tratando de hacer articulación con algún nexo del barrio, digamos. Después, este último año estuvimos trabajando con la escuela 343 del 2 de abril, Barrio Unión, uh-huh. Por ahí. Un poco también empezamos un taller en la escuela 138, en una secundaria. Y bueno, esos son los que más estuvimos laburando estos años, digamos. Grupo Encuentro, Anturruca, Cumenruca, y estos barrios que te nombraba son, y bueno, obviamente, Crearte. ¿Posibilidad de estar en algún torneo grande de fútbol callejero? ¿Cuál fue el más grande de todos? No, yo, como te comenté, lo más que pude ir fue este encuentro regional de mediadores a Brasil, pero por una cuestión laboral no he podido ir a otros viajes, pero sí sé que compañeros míos estuvieron en el Mundial de Brasil, por ejemplo. En 2014, en el Mundial de Brasil, estuvieron compañeros de Crearte y también alumnos y alumnas de la institución, ¿no? Y de Bolsón también. Así que, nada, hay mundiales, hay sudamericanos, hay Copa América. No tuve la oportunidad de ir, pero ya se va a dar. Lo han sido mucho. La verdad, Francisco, te agradecemos mucho por estar con nosotros, que nos puedas contar un poquito a nosotros, a la gente que nos está viendo y también nos está escuchando a través de la 90.3 FM Gente de Radio. Te agradecemos mucho el contacto. ¿Querés saludar a alguien? A toda la familia de Crearte, que la verdad que es maravillosa. Cada vez que veo las propuestas, me encantan todas. Y bueno, mandar un abrazo grande a todos y a todas. Y nada, agradecerle a ustedes también por esta posibilidad. La verdad que muy contento de poder participar. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, gente, les pasamos en las redes para que ustedes puedan seguirnos. Recuerden, Crearte Bariloche en Facebook nos encuentran, el grupo de Facebook Crearte en Cuarentena, y documentales Crearte Bariloche también es donde pueden seguirnos los que estamos trabajando con este taller dentro de Crearte. Les mandamos un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros del otro lado. Chau, chau. creaste en el aire. Abrazando las distancias. Bueno, y ahora ya escuchaste la entrevista a Fran Rossi, ya te imaginaste ese fabuloso mundo de fútbol callejero. Las tácticas, dijo Carlos de Inahuapi. Las tácticas y las formas. Y ahora sabemos que en Crearte, todos, vos seguro que si sos parte de Crearte tenés tu táctica para bailar, tu técnica, tu estrategia. Así que es momento de levantar el ánimo. Si podés, levantarte de la silla. Si no podés, desde tu silla y a bailar, a correr todo lo que hay alrededor, porque sabemos que se despliega el mundo cuando bailamos en Crearte, sobre todo con estos ritmos que nos propone siempre ahí el Caribe, ¿no? También te vamos a pedir una cosa, porque sabemos que bailás del otro lado, pero queremos verlo, porque acá el aire no nos alcanza, así que queremos ver tus fotos, tus videos, mandanos. ¿A qué teléfono, Lero, nos tienen que mandar los videos y las fotos? Nos pueden mandar sus videos y fotos al 154-959465. Bien, ahí te filmás, sacás una foto bailando hoy un tema muy especial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, compa? Es muy especial porque está dedicado muy, muy especialmente. Soy Gabriel. Ramos, quería mandarle un saludo grande a Maya, que recién la escuché, y pasar un tema de Carlos Vives y Shakira que se llama Bicicleta, creo que a ella le va a gustar. Nos vemos, gracias. Voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita, la que encanta la zona. Se mueve en su cabeza como un barco en las olas. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Pa' que juguemos buena tapa y en chancleta. Que se te que algún día le muestres en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día me muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Quedaste en el aire. Abrazando las distancias. Cuánta belleza en esa producción. Gracias, Lero y Carmen, nos dice Mabel. Hermoso programa, como siempre, abrazo fuerte para todos. Los quiero, profe Marcela. Voy a ser el mejor recipiente para tu alma. Excelente programa, que vuelva a la Feria de Plantines. Saludos desde el kilómetro 20, Chela y Gabriel. Voces en el aire, voces en el aire. Que también nos había escrito al Facebook de Crearte Bariloche, Chela, ya saludando desde el kilómetro 20. Gracias, Chela, por abrir las redes de nuestra comunicación. Y acá Fabi nos dice, este año se van a extrañar los encuentros y el cierre fútbol. Es así, Fabi. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Desde el barrio del Mallín, Adriana nos llamó y nos contó. Saludos a Fede, beso grande grande. También se comunicó al fijo Andrea, que le manda saludos a Marisa, a Verónica, a Fabiola, a Fede y Pachi, al sobrino Daniel, a la hermana, a la tía Margarita, al profe Claudio y a Fernando. Voces en el aire. Voces en el aire. Y así, sí, invocando, convocando, saludando a toda la familia, a todas las familias de Crearte, de acá, de Bariloche y del mundo, porque Crearte sale al mundo también. Nos vamos despidiendo, Lero. Hoy nos dieron un changüí, sé si usted se dio cuenta. No sé si se dio cuenta, pero nos dieron un changüí. ¿Por qué? Porque Maki dijo, yo no me voy de acá sin bailar la bicicleta. No, sí. Así que nos pasamos un poquito, pero estuvo bueno. ¿Bailaron en casa? ¿Cómo te fue? Queremos esos videos, Queremos verlos. Y nos vamos yendo. Nos vamos yendo con voces en el aire. Tengo un audio acá de un profe que siempre nos manda audios. Gracias, Marcelo. Hola, Crearte en el aire. Acá Marcelo Sacomano para decirles que estamos escuchando en casa. Con muy mala señal de internet, porque escuchamos la radio por internet, pero cada vez que aparecen sus voces nos despiertan una sonrisa. Un beso grande a todos, a todas y a todos los alumnos y alumnas y alumnas de Crearte, que los quiero un montón, y un besito grande. Muy bien, seguimos con los mensajitos, ya nos estamos yendo. Hermoses, muchas gracias, se emocionó mucho Gaby. Campeones de las entrevistas con preguntas agudas y que dejan pensando a los especialistas. Excelente programa, saludos para Todo Crearte, Fabi. Gracias, Fabi, y gracias a Todo Crearte, que nos manda mensajes y se comunica y llena el aire de amor, de abrazos, de sueños, ¿no, compa? Y, sí, y el aire que se vuelve en ese lugar, ¿no? De encuentro. Estamos cada día más cerquita y faltan menos para los abrazos. Y si el aire no lo cortamos, sigue llenándose, porque no paran de entrar mensajes. Vamos quizás con el último, vamos a ver. Dice, bellísima la producción de la profe de cerámica. Capaz Gaby se organiza para el horario de las 17. Buenísimo, Gaby, ahí, lunes 17 horas. Entonces, taller de cerámica. A las 18:30, taller de fútbol callejero y muchísimo más que te vamos a seguir contando el sábado que viene. Programa el sábado que viene, número 7. 7. Wow. Jugale al 7. El sábado que viene, a las 13 horas, ¿por dónde salimos? 90.3 FM Gente de Radio. Y recordá que este programa, como todos los anteriores, se suben al Facebook de Crearte Bariloche, así que ahí los podés seguir escuchando y deleitándote con la producción. Y nos llega una foto con Palero, Mabel y Lautaro, ahí a plena bicicleta, y un video de Gaby bailando que todavía no se descarga, así que no lo podemos abrir. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo seguir encontrándonos en el aire. De acá al sábado que viene seguimos comunicados. Seguimos. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos a ir cantando un poquito. Dale, ¿sí? Te acompaño. Acompáñame. Yo estoy seguro que en su casa nos van a acompañar con este lema que desde acá, desde Barrio Lera, sale con voces en el aire, voces en el aire. Muy bien. Nos encanta que estés del otro lado, nos encanta que Crearte esté en el aire. Hasta el sábado que viene. Gracias, Maki. Gracias, Claudia, por estar ahí siempre del otro lado. Muy lindo su baile de hoy. Qué despeinado quedaste, Maki, ¿eh? Hermoso. ¿Y nos vamos murgueando? Nos vamos murgueando. Porque no puede faltar nunca la murga del tomate que levanta Crearte. Hasta el sábado que viene no paramos de bailar. Buenísimo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. El verano ya pasó, el otoño está llegando, ya es tiempo de sembrar la semilla de otro campo. Parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. Suenan los cueros, suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar.